¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos aquí grabando la Biblia diaria y vamos a estar leyendo la lectura de agosto 10, Jeremías 10 al 13. Vamos también a mencionarles otra vez que hemos hecho cambios en la página de web. Usted la puede encontrar a www.mawministries.com. Acuérdese de poner el www porque si no, no le va a funcionar. So vamos a, como le dije, a seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a estar en Jeremías capítulo 10 y vamos a leer, como ya les dije, hasta el 13. Son tres capítulos ahora. Oí la palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dice Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues cortan el leño del bosque con el hacha, es obra de manos de artífice. La adornan con plata o oro, con clavos martillo la firman para que no se mueva. Erguíos están como palmero, pero no hablan, necesitan ser llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay nadie como tú, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti corresponden, porque entre todos los sabios de las naciones, entre todos los reinos, no hay nadie como tú. Pero ellos son del todo torpes y necios. Enseñanza de vanidades es el leño. Plata extendida es traída de Tarsis, oro de Ufras, sobre obra del artífice y de manos del fundidor. Azul y púrpura en su vestidura, obra de perritos, es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios viviente y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis: así los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perezcan de la tierra y he dejado de estos cielos. Él hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra hasta los relámpagos como la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece en su entendimiento, avergüéncese su oído todo fundidor, porque mentira es su obra de fundación y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra irrigosoria, en el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Recoge las tierras de tus pertenencias, tú que moras en el lugar fortificado, porque así dice Jehová: he aquí que esta vez arrojaré con honda los moradores de la tierra, los afligiré para que no lo hallen así. Ay de mí, porque mi quebrantamiento mi haya es muy dolorosa. Pero yo dije: ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Mi tienda es destruida, todas mis cuerdas están rotas, mis hijos se han ido de mí y perecieron. No hay quien levante mi tierra ni quien ponga mis colinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su rebaño será dispersado. He aquí que viene voz de rumor y alboroto grande de la tierra del norte para tornar en soledad todas las ciudades de Judá en morador de dragones. Conozco, oh Jehová, que el nombre es Señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, más con juicio, con tu furor, para que no me aniquiles. Derrame tu enojo sobre las gentes que no conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, le devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Para Jehová que vino Jeremías, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: oí las palabras de este pacto y hablar a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así dice Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciese las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles obedecer mi voz y hacer conforme a todo lo que los mando, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Para qué confiasteis en el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel como este día? Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona estas palabras en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto, ponerlas por obra, porque solemne protesté a vuestros padres el día que los hice subir a la tierra de Egipto, para el día de hoy, madrugando, protestando y diciendo, oír mi voz. Pero no obedecieron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imagen de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre vosotros todas las palabras de este libro, el cual mandé que cumpliesen, y no la cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se han hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, antes se fueron tras dioses ajenos para servirles la casa de Israel y la casa de Judá. Quebrantaron mi pacto, el cual había yo conservado con sus padres. Por tanto, así dice Jehová, he aquí que yo traigo sobre ellos mal del que no podrán escapar, y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de los Judá y moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no lo podrán salvar en el tiempo de su maldad. Porque según el número de las ciudades fueron los dioses, oh Jehová, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignorancia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré el día en que su aflicción a mí clame. ¿Qué tiene que hacer mi amada en mi casa, haciendo hecho tantas abominaciones? Y las carnes santas se pasaron de ti, porque en tu maldad te gloriaste. Olivo verde hermoso en fruto en el parecer, llamó Jehová a su nombre, a la voz de la gran palabra hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Pues Jehová de los ejércitos que le plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel, a casa de Judá, que hicieron contra sí mismo, provocándome la ira a ofrecer incienso a Baal. Y Jehová me lo hizo saber y lo entendí. Entonces me hiciste ver sus obras y yo era como cordero inocente que es llevado al matadero, pues no entendía que maquinaban designarios contra mí. Destruyamos el árbol con su fruto y cortemos lo de la tierra de los vivientes y no haya más memoria de su nombre. Mas, oh Jehová de los ejércitos, que juzgáis justicia, que escudriñáis la mente y el corazón, vea yo su venganza en ellos, porque a ti he descubierto mi causa. Por tanto, así dice Jehová acerca de los varones de Anatot, que fueron tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová, y no morirás a nuestras manos. Así pues dice Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré los jóvenes, morirán a espada los hijos, y las hijas morirán de hambre, y no quedará remanente en ellos, porque yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su visitación. Justo tú eres, oh Jehová, cuando yo contigo disputo. Sin embargo, hablaré contigo de tus juicios, porque es prosperado en camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Una de las cosas interesantes, como humanos, siempre queremos discutir con Dios. No, ha habido ocasiones que yo he dicho, ¿por qué Dios? Yo no lo quiero hacer así, Dios. Y como dije, los caminos de uno no son los caminos de Dios, ¿no? Los plantaste y echaron raíces, prosperaron y hicieron fruto. Cercano estáis tú en sus bocas, más lejos de sus riñones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me has visto y has probado mi corazón para conmigo. Arráncalos como ovejas para el matadero, señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la hierba de todo corazón? Por la maldad de los que ellos moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, él no verá nuestro fin. Si corriste con los de pie, esto es, cada vez que alguien me pregunta acerca del colegio, y especialmente los jóvenes que están en la high school, Siempre les pregunto, ¿cuál es tu GPA? GPA, si usted no lo sabe, es el puntuaje que se carga uno en la high school. Si uno saca puras A's, recibe 4 puntos. Si uno saca puras B's, recibe 3 puntos. Si uno recibe, si saca puras C's, recibe 2 puntos. Y si uno saca puras D's, recibe 1 punto. Una F equivale a 0 puntos. Y si usted tiene entre mixtos B's, A, C y D, le va a dar un porcentaje, ¿no? El porcentaje, si puede tener un porcentaje, puede sacar puras A's y agarra una F y va a tener un porcentaje, dependiendo cuántas unidades tiene la clase, puede tener un porcentaje de B, aunque tenga puras A y una F. Porque como la F no le cuenta nada más, le cuenta en todas las unidades que está tomando. Entonces siempre les he preguntado, muchos de ellos no saben. Y después les pregunto qué tú quieres hacer en la escuela. ¿En qué quieres que Dios se glorifique en tu vida? ¿No? Porque Dios es el que se glorifica en la vida de uno. Primeramente entrando a la escuela, ¿no? Y este es el verso que siempre les saco. Si corriste con los de a pie, so, acuérdense, están en la high school, digamos, tienen un porcentaje de 2%, que es un porcentaje de C, o si usted es en el país de 1, un porcentaje de un 5, un porcentaje de un 6, y ellos dicen, quiero ser doctor, quiero ser abogado, esto es lo que les digo, y te cansaron, ¿cómo contendrás con los caballos? Y si en la tierra de paz te escondiste, ¿cómo sacarás la espada? ¿Cómo harás en la espesura del Jordán? So, si en la high school llevas un promedio tan malo, ¿cómo piensas hacerla en el colegio? Si corriste de a pie y te cansaron, ¿cómo voy a decir voy a ir a correr con caballos? Eso es lo que les quiero siempre decir, ¿no? O si en paz te escondiste, si había paz, ¿cómo lo vas a hacer en la espesura del Jordán, en la media batalla? ¿Cómo le vas a hacer para defenderte? En Jeremías 49 hay una cita aquí, dice, he aquí como león subirá de la hinchazón del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto lo haré correr de sobre ella, y al que fuese escogido lo encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? So, Dios puede correr en el Jordán, Dios es el que puede ayudar en la batalla, ¿no? Así es que lo vamos a lograr hacer. Porque aún tus hermanos y la casa de su padre, a ellos se levantarán contra ti. Aún ellos dijeron voces en pos de mí. No les creas cuando bien te hablen. Proverbios 26:35. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. En nuestras comunidades latinas hay algo que yo he visto y, como le dije, es cuestión personal, pero que nos está oprimiendo. Muchos de nosotros no le ponemos énfasis a la educación secular, diciendo, oh, tenemos que buscar del espíritu. Hubo un hombre que a mí me interesa un poco leer historia también, se llamaba Tomás Aquinas. Tomás Aquinas nació en 1227 y murió en 1274. Él fue un sacerdote de la Iglesia Católica del orden dominicano, ¿no? Y una de sus teorías que a mí me gusta leer es de lo que él habla, de que él creía que el hombre necesita de la revelación natural que viene por lo que uno piensa, no por lo que uno aprende, por lo que uno conoce, y la otra de la revelación supernatural, que viene la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Y que nosotros necesitamos conocer de la ciencia, que fuera bonito uno testificar como hispano que se gradúe de la universidad y que vaya a la escuela y que se haga un bioquímico, un doctor en bioquímica, y que nos explique de la manera que Dios ha creado el universo en la rama que es de la biochemistry, ¿no? O que nos salga uno de nuestras iglesias y que se haga un físico y que él nos explique del poder de Dios en todas las leyes físicas que hay, como de la gravedad y del universo, de la teoría de Einstein de relatividad, y nos explica exactamente cómo los físicos ven las leyes naturales y cómo aplican en las leyes humanas. Es bueno tener pastores y que vayamos a la escuela bíblica. Es muy bueno si usted lo puede hacer. Las dos cosas, como dice en inglés, kudos para usted. Que Dios lo bendiga. Pero es bueno que vayamos a la universidad y aprendamos. Especialmente cuando estamos jóvenes, no tenemos muchos biles y estamos solteros. Es bueno, no deje que algunas veces lo opriman diciéndole que eso no es de Dios, cuando es mentira, ¿no? Que todo lo que se hace en el nombre de Dios, y no es para la gloria de uno tampoco. Nosotros con Juan discutimos a cada rato el poder de la educación secular que tiene entre los cristianos. Necesitamos gentes en el gobierno que vayan a la escuela y estudien political science, abogados, y que nos representen en esos lugares, ¿no? Yo siempre he dicho que la luz brilla más donde hay más oscuridad. Y tiene que ser cierto, ¿no? So vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Los plantaron, echaron raíces, progresaron e hicieron frutos. Cercanos estáis en sus bocas, más lejos de sus riñones. Ya habíamos leído eso. Y debajo mi casa desampararé mi heredad. He entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Heredad es para mí como león en la selva, rugió contra mí, por tanto lo aborrecí. Lo que está diciendo ahí es, mi propiedad es como un perro rabioso que me mordió, lo aborrecí, ¿no? Como ave de rapiña es mi heredad para mí, las aves en derredor están sobre ella. Venid, reuníos vosotros todas las bestias del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, han convertido mi heredad preciosa en un desierto desolado. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que lo pusiese en su corazón. Sobre todos sus lugares altos del desierto vinieron destructores, porque la espada de Jehová devora desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo, pero espinos cegaron, se esforzaron, pero no tendrán provecho. Se avergonzarán de sus cosechas a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dice Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra. Y arrancaré de en medio de ellos la casa de Judá. Y será que después de que los hubiese arrancado, tornaré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad, cada cual a su tierra. Y será que si cuidadosamente aprendiesen los caminos de mi pueblo para jurar mi nombre, diciendo, dice Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si los obedeciesen, arrancaré de raíz y destruiré a esta nación, dice Jehová. Siempre acordémonos de obedecer a Dios en lo que dice, ¿no? ¿Y cómo podemos hallar eso? Leyendo la Biblia. Vamos a leer el capítulo 13. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo en tus lomos y no lo metas al agua. Compré pues el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Y vino a mí por segunda vez la palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos, levántate y ve al Eufrates y escóndelo allá y en la convacidad de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Eufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y ve a Eufrates y toma allí el cinto que te mandé escondieses allá. Entonces fui el Eufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. He aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Así dice Jehová, así haré pudrir la sabiduría soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quieren oír mis palabras, que andan en las imágenes de su corazón, imaginaciones de su corazón, y se fueron en pos de dioses ajenos para servirles, y ahora para adorarles vendrán a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Como el cinto se junta a los lomos del hombre, así dice, así se juntará toda mi casa de Israel y con toda casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. Les dirás, pues esta palabra así dice Jehová Dios de Israel, todo odre será lleno de vino. Y ellos le dirán, ¿acaso no sabemos que todo odre será lleno de vino? Entonces les dirás, así dice Jehová, he aquí que yo llego lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, aun los reyes que sientan sobre el trono de David, y a los sacerdotes y el profeta, y a todos los moradores de Jerusalén, y a todos los que quebrante el uno contra el otro, los padres con los hijos juntamente, así dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia para destruirlos. Escuchar y oír, no os en alta el queis, pues Jehová ha hablado. Dar gloria a Jehová nuestro Dios antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Esperáis luz y os lo torne en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto en secreto, hollará mi alma a causa de vuestra soberbia, y hollando amargamente se desgarran mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová he llevado cautivo. Di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de nuestra gloria caerá de vuestras cabezas. Las ciudades de Neguei serán cerradas y no habrá quien la obra. Toda Judá será llevada cautiva sobre ella. Alzad vuestros ojos y ver a los que vienen del norte, donde está el rebaño que fue dado su hermosa grey. ¿Qué dirás cuando él te castigue? ¿Por qué tú enseñaste a ser príncipes y cabezas sobre ti? No te tomarán dolores como aguas que está del parto. Cuando dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de su maldad fueron descubiertas. Tus faldas fueron desnudas, tus carcañales. ¿Podrá el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus marchas? El etíope es el negro, se está diciendo, ¿podrá el negro serse blanco? Pues ahora yo creo que sí se puede, ¿no? Y no nos va muy lejos Michael Jackson, pero pero naturalmente, ¿podrá el etíope mudar su piel? También vosotros podéis hacer bien estando habitados a hacer el mal. Esto va tanto a lo que dice Jesucristo. ¿Puede una fuente de agua dulce dar agua amarga? Pero aquí va a lo opuesto. También vosotros podéis hacer bien, está haciendo mal. ¿Puede usted hacer de casualidad? Usted va y usted es una persona bien perversa y hacer bien. Yo creo que no. Va a hacer el mal porque usted ya está entrenado a hacer el mal. Por tanto, yo os esparcí como tamo que pasa al viento del desierto. Esta es su suerte, la porción de sus medidas de parte mía, dice Jehová, porque te olvidaste de mí, confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu cara y manifestaré tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el mismo campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! No habrá de ser limpia. ¿Hasta cuándo será? So, hasta ahí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, vaya a nuestro sitio de web www.mawministries.com. Gracias.